Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola, les saluda Fátima Guerrero, estudiante de la licenciatura en Letras Españolas y colaboradora del Cineclub. En esta ocasión queremos recomendarles una película sueca del 2013, Somos lo mejor, que por segunda vez llegará a la cartelera del Cineclub y que podremos disfrutar a través de la sala en línea. La primera exhibición fue por la Semana de Cine Sueco que la Cineteca Nacional realizó en 2017 y que con gestiones de muchos espacios pudo llegar a diversas ciudades del país. Quizá algunos cineclubistas, como dice el Conta, la recuerden por la divertida y estrafalaria cinta El abuelo que saltó por la ventana y se largó, de Felix Herngren. O quizá la muestra traiga a su memoria la imagen de tres chicas de cabellos cortos y un estilo desencajado, que a sus más o menos 13 años han determinado conformar una banda de punk y echarle en cara a todos que este no ha muerto. Aunque con algunos contratiempos de por medio, como no tener instrumentos propios y no saber tocar ninguno. Bobo y Clara hacen amistad con Hedwig, una chica más para completar su banda. Por fortuna, ella sí entiende de notas y acordes y toca la guitarra fenomenal. Sin importar el cristianismo en que es criada su nueva amiga, están dispuestas a ser una poderosa influencia, para que piense un poco más libremente, como dice Bobo. De eso se trata el punk, después de todo, se convence a sí misma Clara. Y sí, vagar por las calles del Estocolmo de 1982 con este par traerá a Hedwig algunos cambios, sin mucha resistencia, pues también encuentra una especie de liberación en las boberías divertidas de vivir su edad sin la supervisión adulta. Aunque los adultos que aparecen en la película no son precisamente la imagen consagrada de la madurez y la estabilidad. Creo que yo podría decir que esta película se trata de esa parte de la vida en que consigues una probada de libertad necesaria para continuar interpretando e interpelando el mundo, pero en compañía de amigas o amigos, sin la autoridad desde donde se relacionan las personas adultas con las menores. Ya sea porque los grandes están ocupados, aunque sea consigo mismos, desinteresados o despreocupados, estar lejos de su vista puede resultar en mucha diversión. El director Lucas Modison llegó al momento de filmar esta película después de una pausa en su carrera, en la que ya había creado diferentes acercamientos a personajes jóvenes, pero desde ambientes y contextos crudos o registros diferentes como lo experimental. Aunque estos personajes parecen interesarle en particular, ninguno de sus otros filmes parece tener la frescura y la irreverencia de tono que hay en este largometraje. Aunque en la cinta Juntos ya haya explorado el humor, aquí, en Somos lo Mejor, está menos cargado y puesto de forma más ligera. Algo más que quisiera contarles es que está hecha a partir de una novela gráfica que se llama Never Good Night, de Coco Modison, que es la pareja del director y guionista de la película. En ella, Coco vuelve a algunas de las experiencias de sus primeros años de adolescencia y de la resistencia del punk en Suecia. Como escribe A.O. Scott en una entrada del New York Times, la película captura la peculiar intensidad de la devoción musical posterior a los 60 y anterior al iPod. La ávida adquisición de LPs y fanzines, el placer dogmático de odiar una banda y adorar a otra, y luego cambiar de bando con el mismo dogmatismo. La forma en que una canción puede hacer que su propio descontento privado se sienta como una gran causa histórica, como odiar la clase de deportes, algunos rasgos de la inconformidad e irreverencia de este trío pueden resultarnos chocantes si dejamos de pensar el momento que viven las protagonistas y la configuración de su mundo interior. Y no por eso deja de ser fascinante su capacidad de sacudirse los mandatos de obediencia, amabilidad y un respeto tan incongruente con el mundo que se les ofrece. Lucas Modison dijo que es maravilloso poder tocar un instrumento musical sin siquiera saber cómo hacerlo. Un tanto así es el mundo cuando recién se experimenta por cuenta aparte. Es genial no tener prescrito cómo hacerlo. Sin importar que resulte ruidoso o catastrófico, puede ser divertido. Somos lo mejor. Están invitados a volver a verla o encontrarla por primera vez en la semana del 7 al 13 de diciembre en la sala virtual, junto a otros 4 títulos. Me despido al nombre del Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Esperamos volver a encontrarnos cara a cara en nuestra sala de cine muy pronto.